Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio, y ahora de zambombas también. Hoy estamos en una zambomba astronómica, rodeados de zambombas en Jerez. Bueno, pues no podemos más que empezar con una de las canciones que se ha cantado estos días en Jerez y que agradecemos al grupo que nos ha dejado ponerla, que se llama No tengo el madroño pa' polvorones. Es un grupo muy conocido de Jerez y es verdad que, bueno, que nos ha dado autorización para... Le hemos grabado, perdón el sonido si no es del todo perfecto, porque cantan fantásticamente bien, pero le agradecemos que lo hayamos podido poner para empezar este programa, porque, bueno, aquí estamos en Jerez de zambomba. Yo no soy de Jerez, yo soy de Carmona, y allí se llama zambomba, pero Lito él creo que es uno de los que es de Jerez. ¿Qué es una zambomba, Lito? Pues es un rito navideño típico de Jerez, bueno, de la parte también de la zona de Cádiz, San Fernando, de la Bahía también, en el que nos reunimos familiares, amigos, para cantar sobre todo coplas navideñas típicas de aquí y toma el nombre del instrumento. Así que hay que decir que es una zambomba, no es ni una zambombada ni una zambomba. En Sevilla, bueno, y por aquí alrededores, se dice zambomba, porque podría ser una zambombada. Y en andaluz es zambomba, igual que con una... Claro, se le quita la D y se pone el acento en la A, pero tampoco. El tambor, una tamborada, pues una tamborá. No, aquí es zambomba porque es el instrumento que tenemos aquí al ladito, está ya dispuesto. Es de percusión, bueno, más bien de fricción, no de percusión. No, hay que mojar más la mano para que suene mejor. Ya te daré clase, compañero. Bueno, al final del programa a lo mejor cantaremos alguna y podremos probar la zambomba, Lito. Podrás hacerlo. Vamos a ver si después funciona y bueno, nos animamos un poquito. Vale, mientras vamos a poner alguna de este grupo, que si la tienes preparada, nuestro compañero. Bueno, hoy 18 de diciembre, hacemos el programa el miércoles, hemos salido a la calle, estamos en el espacio, en espacio abierto. Agradecemos a Lucía y a Marina que nos cedan este espacio para poder hacer el programa y en vez de estar en Radio Indes, como estamos habitualmente, pues hemos salido a la calle, a un sitio fantástico, en la calle Álvar López, número 12. Y estamos como casi todos los martes, aunque hoy sea miércoles, don Manuel Jiménez del Barco, que es nuestro astrofísico, que acaba de comentar lo que es la zambomba y después nos comentará todas las letras de la zambomba que hablan de hay estrellas, sol y luna. ¿En serio? Nuestro friki presidente, que acaba de saludar, también está con nosotros. Buenas noches, hola. Hoy está también Jesús Romero, que se está convirtiendo en un habitual. Hola, buenas noches. Y maestro zambombero, hoy. Hoy a las manos de la zambomba. Y gracias a los que habéis venido a estar con nosotros, bueno, a todos los que habéis venido, mandamos un saludo a Emilio Córdoba, que viene de Andorra, y bueno, pues ha pasado por Jerez y ha coincidido además de estar por aquí. Además se nota porque está en mangas cortas. Muchas gracias por venir, y bueno, pues Inma también, que viene de Sanlúcar, o sea, todo el que viene de fuera de Jerez, pues estupendo. Al control, como siempre, nuestro maestro Luis María, que no puede saludar porque le hemos dejado sin micrófono. Cuando salimos fuera tenemos limitadas un poquito nuestras condiciones y él, pues, antes tampoco tenía micrófono en Radio Indes, se lo hemos puesto hace poco, pero bueno. Y este que os habla y dirige el programa, Agustín Almoril. Bueno, pues vamos a hablar del porqué de la zambomba. Hay muchos temas que, aunque nos parezca mentira, están relacionadas con la astronomía. Y uno de ellos es, que Lito creo que nos puede contar grandes cosas, es sobre la estrella más importante, la estrella de Belén. ¿Cuál era la estrella de Belén? Ah, pues ahí no es moco de pavo el tema, porque existen registros históricos en el que se puede que un evento astronómico de importancia pasó en aquella época. Lo que pasa es que hay que centrar, todo suceso tiene su el dónde, el cuándo. Bueno, este tiene aparte lo de los Reyes Magos famosos, que trajeron, según la tradición, las ofrendas a Jesucristo, y qué ocurrió en el cielo, que es de lo que yo voy a hablar un poquito más. El dónde es lo más fácil, digamos que es la parte de Oriente Próximo, Israel, Palestina, lo que es ahora esa parte. Pero el punto de origen de donde venían los famosos Reyes Magos guiados por la estrella parece ser que era Lejano Oriente. O sea, que ellos se veían, era el cielo del oeste, no hacia el este. Ellos venían del este hacia el oeste. O sea, venían de la parte de Mesopotamia hacia las orillas del Mediterráneo por esta parte. Así que más que un suceso en sí, es un viaje. Hay que ver el punto de partida, que es de donde eran oriundos los magos, que ahora veremos. Si eran magos o eran astrónomos. La triple negación de que los tres reyes magos, ni eran reyes, ni eran tres. Así que, bueno, ahora lo veremos. Perdón, cuando has dicho viaje, ¿te refieres a cambio de ubicación física de lugar a lugar o a un montón de cosas? Ah, sí, sí, cambio de ubicación geográfica. Vale, gracias por la aclaración. Vale. En andaluz es sinónimo, pero bueno. Vale. ¿El cuándo? Pues aquí empezamos ya con el tema. Hay un cambio de calendario que provoca que lo que pensemos que era... primero, hay que descartar lo del año cero. Lo sabéis, ¿no? El cero no existió. La era cristiana, digamos, que empieza con el calendario cristiano, empieza en el año 1. Por lo tanto, ya lo hablamos cuando empezamos nuestros programas de Un Punto Azul, que creo que fue el primer tema, que el siglo empezaba en el 2001. Ahora están diciendo que ahora tenemos un cambio de década. No, señores, todavía no. Es el último, el que va a entrar dentro de unos días, es el último de la década, de la primera década. De la segunda década del siglo XXI. Pero no entrará hasta el 2021, porque el primer año fue el año 1, no hubo año 0. Después, hay que, para centrar un poquito el tema, lo que se sabe históricamente es que este suceso, el nacimiento de Jesucristo, ocurrió en el reinado de Herodes I, que está fechado, su nacimiento y su fallecimiento, entre el 73 a.C. y el 4 a.C. De ahí que sea un nacimiento milagroso. Ya. Porque nació antes de tiempo. Sí, efectivamente. O sea que si ya reinaba alrededor y Herodes murió el 4 a.C., pues la verdad es que no cuadra, ¿no? Pero sí, sabemos que Dionisio el Exiguo hizo una reforma de calendario y entonces cometieron varios errores. Primero, que no se contó el año cero, como digo antes, y después que no se contó el periodo de regencia de Octavio Augusto, que fueron 4 años. Luego, entonces, más o menos hay que poner el nacimiento de Cristo sobre el año 5 a.C., curiosamente. ¿Vale? Esto es en el cuándo. Los reyes, pues bueno, los reyes no eran reyes de por sí, eran astrónomos, lo que en aquella época eran astrónomos, que eran astrólogos. Observadores y astrólogos, que estaban mezclados. Eran observadores del cielo y estaban buscando señales inhabituales en el cielo. Ya después la parte astrológica era que esas señales que veían les daba una interpretación mística, o sea, una interpretación que es lo que hacen los astrólogos. según tengo yo por aquí, las investigaciones que yo he hecho y eso, es que probablemente eran más de tres, no eran tres, eran cuatro o cinco. Tal como está la tradición últimamente que de las vestimentas que se les ponen y, o están en los belenes, las estatuas, tendrían que ser de la parte de Mesopotamia. Allí no era la vestimenta árabe de los turbantes, y sino tendría otro aspecto, tendrían otro aspecto visualmente. Y claro, no eran magos, eran astrólogos, astrónomos, ¿vale? Así que lo de que los tres reyes magos ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, pues de ahí, ¿no? ¿Qué sucedió en el cielo? Que es lo más importante, que es lo que yo traigo. Ahí vamos a coger cuatro hipótesis de partida. Que estas personas vieran un cometa, vieran un planeta, vieran una conjunción planetaria o vieran una nova o supernova. El primero que sale en las ilustraciones de todos los cuadros y tenemos la idea que se ponen los árboles de Navidad y todo eso, es lo más parecido a un cometa. El Halley, en concreto, es el que casi todo el mundo pero comenta. No cuadra el paso del Halley con esa fecha, con el 5 antes de Cristo. Ni con el 0 tampoco, o con el 0 en el supuesto de que fuera sí, el 1. Sí. El único que podría casar es, está sacado de un libro de un astrónomo chino, Han Su, que dice que vio que un cometa apareció en el cielo de China, evidentemente el astrónomo era de allí, que él lo vio visualmente durante 70 días, o sea que sería un buen hermosote, porque nosotros hemos vivido cometas vistos visualmente y no duran 70 días en el cielo. O sea que sería grande, o tendría una buena vista este hombre. Y lo fecha, según su calendario, el equivalente al nuestro sería en el 5 antes de Cristo, ¿vale? Esa es la única cosa a favor que tendría el que los Reyes Magos hubieran visto un cometa. El que sea el Halley, el más nombrado siempre, es por un cuadro de Giotto. De Giotto, sí. Que el cuadro de la adoración, que precisamente en 1301, pues o por esa fecha pasó el cometa y él se fijó para hacer el cuadro y lo pintó con cometa, con una cola. Parece ser que fue eso, simplemente que quiso plasmar la visión que había tenido en el cuadro, pero no diciendo de que en el momento del nacimiento de Cristo pasara un cometa, sino que se fijó en lo que él había visto del cometa Halley. ¿Sí? No hay un cometa salvo este que podría pasar, pero el argumento del cometa tiene un punto en contra, que es que los cometas, para todo, tanto los astrólogos como para la gente más o menos que podía entender algo, eran de mal augurio. Los cometas siempre se han interpretado como caídas de imperios, muertes de reyes, algo negativo. Entonces, poner a un cometa como el símbolo de un nacimiento de un futuro rey o un futuro Mesías, no cuadra. O sea, los cometas siempre han tenido esa cara de objeto nefasto. Así que yo descartaría, en principio, lo de cometa. La segunda opción sería un planeta. A favor, pues bueno, que mantiene su posición muy brillante en una zona del cielo y eso permite seguir una ruta, que es en principio lo que hicieron los Reyes Magos. Es un objeto que, aunque es conocido por los astrónomos, los planetas visibles, Júpiter, Venus, Saturno, es brillante y podía seguir de guía, pero el tema es que los mismos astrónomos conocen el comportamiento de esos objetos, entonces no les llamaría la atención en demasía, ¿no? Pues es una cosa que un estudioso del cielo pues está acostumbrado a ver, un cometa, un planeta. Eso sí, tiene significado astrológico, que para ellos era muy importante. La posición de un cometa en tal constelación, ellos la interpretaban de un planeta en una constelación en concreto, les daba una interpretación histórica o simbólica, ¿no? Eso es a favor. Permanece en tiempo y los planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, tienen movimientos retrógrados, que eso le puede llamar la atención. Pero lo mismo digo, un astrónomo en condiciones sabe lo que es un planeta y dónde encontrarlo. Así que es difícil que un planeta solo fuera el causante del mito de la estrella de Belén. El siguiente es uno de los favoritos, que era la conjunción planetaria. Resulta que en el año 7 antes de Cristo hubo una triple conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. En Piscis sabemos que estaba relacionado con los cristianos. Se tomó el símbolo de Piscis en los cristianos, pero después de la muerte de Jesucristo. En los judíos, no, su constelación, digamos, madre, no era Piscis. Entonces, ahí hay un conflicto en el que la simbología de que una triple conjunción quiere decir que se juntaban y por el movimiento uno directo y otro retrógrado, al cabo de una fecha volvían a aproximarse, después se alejaban y se volvieron a aproximar así tres veces. Y eso ocurrió en el año 7 a.C. Cogemos un simulador como el Starry Night o el Stellarium y ponemos, nos vamos a Palestina, nos vamos a miramos a la constelación de Piscis y veremos esa triple conjunción, ¿vale? Que se puede comprobar perfectamente. La otra hipótesis final, y con eso termino, es que también apareció una nova en Áquila, en la constelación del Águila. Bueno, primero voy a un repaso rápido. Nova es una estrella que es variable y de vez en cuando es explosiva. Esa subida de brillo hace que en algunos periodos esa estrella no se vea y aparentemente aparezca una estrella nueva. Pero suelen ser recurrentes. No es que explote, sino que tienen efectos de inestables y tienen erupciones. Esas erupciones se ven y aparentemente dicen que es una estrella nueva, una nova. De ahí viene la palabra nova. Una supernova es distinto, es una estrella moribunda de gran masa que explota cuando llega al final de su vida. Y eso, tanto una nova que pille cercana como una supernova, que puede ser muy lejana pero muy brillante, aparece súbitamente en el cielo. Hay unos días en el que hay un subidón de brillo, se mantiene, unas sí, otras no, unos cuantas, incluso semanas, visible a simple vista incluso, si pilla cercana, y después desaparece y se desvanece. A favor del tema de que fue una supernova o una nova lo que vieron los reyes, pues que es un evento inesperado, que dura, como he dicho, unos días o semanas, lo suficiente para hacer un viaje, y que es un brillo suficientemente intenso como para despertar el interés, y además aparece en una zona que no hay nada, pues ellos se escamarían, digamos. Eso sí era sorprendente. En contra de que fuera una supernova, pues que no se desplaza con el fondo estelar, no es como un planeta que va variando su posición, sino que una nova aparece en un punto del cielo. Lo que sí varía es el brillo, pero su posición no. Y esa es la que yo pongo en contra. La candidata que hay en aquella época registrada es la supernova de O Aquilae. Esta es la constelación de el Águila. Terminando, ¿qué es lo que pudo pasar? Eso ya me aventuro mucho, me mojo muchísimo, ¿vale? Yo creo que fue un compendio de las dos últimas razones que he dado. El primero, que los astrólogos estos, Reyes Magos, vieron la triple conjunción de Saturno y Júpiter, que tiene simbología de eso no he hablado, la triple conjunción Saturno y Júpiter, en astrología Júpiter es el rey, un rey nuevo, y Saturno es el padre de los dioses, que es como un rey viejo. El que Saturno y Júpiter se junten en el cielo astrológicamente significaba que aparecía un rey nuevo, porque Saturno era el antiguo y Júpiter aparece nuevo. Entonces tenía simbolismo astrológico. Esa triple conjunción les llamó la atención, se fueron de viaje viendo esa conjunción y en el viaje finalmente pudiera pasar que vieron la supernova de Q Aquilae y eso les mostrara el camino, el destino final de su viaje. O sea que podría ser un compendio de dos cosas y no solo un objeto astronómico. ¿Qué os parece, no? Varios serían. Serían dos, ¿no?, en este caso. Bueno, un poco rocambolesco, pero muy interesante. Pilla las fechas, cuadran. Y los simbologías también, o sea, el tipo de astrología que pesaba mucho más que la astronomía en aquella época. ¿Y por qué no has dicho la explicación oficial? Es que Dios puso un foco apuntando al pesebre para que los cristianos pudieran encontrar a su Dios. Bueno, pues esa es otra. Pero bueno. Nada más que hay un problema, que Mitra tiene un mito exactamente igual. bueno, pues muy interesante. Y relacionado con la astronomía tenemos otra fiesta muy importante que es el solsticio de invierno, que precisamente nosotros venimos aquí, nos reunimos en espacio abierto, bien en los equinoccios, bien en los solsticios, bueno, pues para celebrar, pues, en este caso la fiesta de invierno. El solsticio de invierno ocurrirá el día 22, que es domingo, en España a las 5:19, 4:19 en tiempo universal. Y bueno, ¿qué es el solsticio? ¿Qué nos podéis contar del solsticio? Bueno, el solsticio es el punto de la órbita de la Tierra en el que el Sol, en este caso, está más cerca, aunque no parezca mentira, el Sol está más cerca de la Tierra, precisamente, no es justo el solsticio, pero es un poquito después. Exactamente el 3 de enero es el día más cercano de la órbita de la Tierra al Sol. Los días son más cortos, ¿vale? La parte diurna, la parte del día, no es que el día a las 24 horas sean menos, sino que la parte diurna del día es la menor de todo el año. A partir de este 21, 22... 23. Algunos años llega hasta el 23 de diciembre. A partir de esa fecha empiezan a crecer los días. Primero, muy tímidamente, pasa casi los solsticios, tanto el de verano como en el de invierno. Los días, casi 4 o 5 días antes del solsticio, hasta 4 días o 5 días después del solsticio, la duración del día es prácticamente la misma. ¿Vale? Ya a partir de la semana, digamos, del solsticio, ya empieza a haber un minutito, en este caso, en el de invierno, a haber un minutito más de luz, amanece un minuto antes y después termina anocheciendo un minuto después, en fin, va hasta que en el equinoccio es cuando más varía. Estás hablando en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte sur, sí, ocurre lo contrario. Lo contrario. Aquí es invierno, allí están en verano, saludamos a los amigos de... Que se lo digan a los australianos con los incendios que tienen ahora en verano. Ahora en verano. Ahora están padeciendo los calores. Saludamos a nuestros amigos también del Tornillo de Arquímedes, que acaban de terminar su programa, porque empiezan las vacaciones de verano y fin de año. Les saludamos desde aquí. Y bueno, ese día, además, el día 22, en nuestro hemisferio, es la noche más larga, ¿no? Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga de Aute, ¿no? Sí, quiero sí. Que no me abandones, amor mío, al alba. Bueno, pues ese día era al que se refería Eduardo Aute. Supongo cuando cantaba la canción. Tienes aquí que es el 22 a las 15:19. A las 5. A las 5:19, que es tiempo universal, las 4:19. Uh-huh. También ocurre una cosa y es que justamente ese día o en ese periodo, aunque en todos los sitios no empieza el invierno, en nuestro caso sí, la mayoría de las culturas ancestrales incluso, pues es un periodo de renovación, de renacimiento. De ahí que sea justo el día de la Navidad, no el 21 ahora o el 22, sino el 25, pero porque antiguamente, aparte de que se eligió ese día por motivo religioso o lo que sea, coincidía prácticamente con el solsticio, porque con los cambios de calendario, antes el solsticio llega hacia hasta el 30 de noviembre, creo recordar, ¿no, Julio? Es que el solsticio de invierno del hemisferio norte siempre se ha celebrado. En todas las culturas siempre. La famosa Saturnalia. Sol Invictus, siempre. La Iglesia Católica lo único que hizo fue adaptar sus fiestas a las fiestas que había. Sí, por eso fijó la fecha del nacimiento, que no sabemos si realmente fue o no. Evidentemente. El día 25, no. Puede que sí o puede que no, pero que los pastores adoraran en Palestina en diciembre a la intemperie, chungo, ¿eh? Hace mucho frío. Sí, eso se fijó a posteriori. Esa fecha fue a posteriori. Tenían buenos pellejos y buenos vinos, pero yo creo que no, ¿eh? Si os acordáis, estuvimos aquí a Mercedes Versace, que bueno, estudia las cuevas, y las cuevas del sol en concreto aquí en Cádiz, en donde hay unas pinturas muy antiguas, rupestres, y justo el día del solsticio de invierno, ellos fueron allí un día a comprobar que el sol entraba en la cueva y iba avanzando, y justo ese día era el día que el último rayo del sol, o de los últimos rayos del sol, llegaba a una figura, a un dibujo de un sol. Entonces, y debajo había como pues una serie de hendiduras en el suelo, como si pudieran ser o para sacrificio o para cualquier cosa. Es decir, que desde la más antigua existencia del hombre, bueno, pues estos eventos... Sí, después se le maquilló con el tema del simbolismo de Dios, de Dios, con el Dios Sol, que como en invierno va menguando, en octubre, noviembre va decayendo, es como si fuera menos, pero el día del Sol Invicto, o sea que a partir de entonces ya se nota que vuelve a resurgir, que hay un minuto más de luz y después otro más y otro más. Eso se ha celebrado, es un renacimiento. Todos los años renace el sol y, por lo tanto, en las culturas que adoraban al sol, pues lo tenían muy presente. Además de la duración del día y de la noche que ocurre en los solsticios, también ocurre con la altitud del sol, ¿no? La altitud del sol. A mediodía, en el solsticio de invierno, es la menor altura de todos los días del año, a mediodía, digamos, ¿no? Y es cuando también el sol se pone más hacia el norte, no, más hacia el sur, en el este, o sea, se pone por el sureste y se sale por el sureste y se pone por el sur, suroeste. Eso hace que el arco sea más bajo y a mediodía sea ese 22, en este caso este año, el 22 de diciembre, en el que al mediodía solar, estamos hablando del mediodía solar, no mediodía del reloj. Que son dos horas o una hora, en este caso nuestro, una hora menos. Cojan menor altura. El otro solsticio, el del 21-22 de junio, se pone, el trayecto es más largo y a mediodía solar es cuando tiene la máxima altura. Así que por eso también... no quiere decir, bueno, lo del frío, que lo hablamos mucho con los chavales cuando vamos a hacer cosas de astronomía. Digo, ¿por qué el invierno? ¿Cuándo está el sol más lejos? Y todo el mundo, ¿en invierno? No, es al revés. O sea, las temperaturas la marca la altura precisamente del sol al mediodía. Por eso, la particularidad de los rayos. Por eso en verano hace mucho calor, porque tenemos el sol muy alto a mediodía, y en invierno hace más frío, por eso, porque está muy bajo, no porque esté más lejos, esté más cerca de la Tierra. Eso sí influye en el frío, la altura de los rayos o la inclinación de los rayos del sol. Y eso quiere decir que a los niños que tú le preguntaste eran del hemisferio norte, porque si fueran del hemisferio sur... Lo decían bien. Cuando alguien me contesta esto, tengo las dos, la hipótesis esa. Digo, bueno, ahora plántate en Argentina o en Sudáfrica. En junio hace un frío enorme porque te hace frío si está más cerca el sol. Y entonces ya se rayan y esperan que se saque de la duda, ¿no? Y Lito, una pregunta. ¿Tampoco hay mucha diferencia de cercanía de la Tierra al Sol? Eso es otra. La diferencia es muy pequeña. Evidentemente. Muy pequeña astronómicamente. La excentricidad de la Tierra, que es marca eso, marca la diferencia entre lo que llamamos afelio y perihelio, que son los términos astronómicos. La órbita de la Tierra es prácticamente un círculo comparado con su tamaño. Verá que si no recuerdo mal, hablo de memoria, la distancia media al Sol son 149 y pico. Ya el pico no me lo sé, ¿eh? 149 millones de kilómetros. En el día 3 de enero está a 147, 2 millones de kilómetros y pico menos, más cerca. Y el día 4 de julio, que es el afelio nuestro, está a 152, me parece. 151 largo, 152. Otros 2 o 3 millones de kilómetros más lejos. 2 o 3 millones de kilómetros en 150. No se nota. Eso es un círculo, vamos, prácticamente. Por eso es la unidad astronómica del Sol a la Tierra. La unidad es la distancia media. Tú miras la definición y es unidad astronómica. Distancia media Tierra-Sol, que es 149 y pico. ¿Vale? Pero varía muy poco, como tú dices, de 152 a 147. No, no influye, eso no calienta más ni menos. Por eso. Muy bien, pues ya hemos hablado en esta zambomba astronómica, primero de la zambomba, de la estrella de Belén, de solsticio. Luego, al finalizar, seguiremos hablando un poquito de zambomba, pero ahora ya vamos a pasar a otros temas, aprovechando que es el fin de año. Es nuestro último programa en el año. El año que viene volvemos, naturalmente, el día 7 de enero. Pero pues vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho en el año, por lo menos para agradecer también a todas las personas que nos han visitado. Y bueno, hemos entrevistado parte de las sesiones que hemos tenido, tanto nuevas como las que han continuado. Vamos a comentar un poquito. En principio, agradecer pues a tantas personas que nos han visitado. Hemos recordado hace un momento a los amigos del Tornillo de Arquímedes. Hemos estado con ellos haciendo un crossover, bueno, no uno, dos crossover con los argentinos, con Buenos Aires. Y ha sido espectacular, encantador. ¿Qué tal lo pasaste ahí con ellos? Desde que tenemos esta capacidad ahora en Indes de hacer videoconferencia, en este caso audioconferencia por Skype, eso de hablar con un argentino en tiempo real, sin retorno, con una, se escuchan perfectamente las conexiones, es un gustazo. Sí. Es un gustazo ahora. Y eso por el récord de los argentinos, pero cualquier conexión que hacemos ahora tiene una calidad que no. Sí, bueno, esa ha sido la más lejana que hemos hecho hasta ahora. Sí, por eso digo que es la no, más. No, bueno, sí. Bueno, también está pendiente la de Ángel Rafael en Australia. Que está en Australia, que es nuestras antípodas. A ver si podemos este año, nos quitamos esa espinita, sí. Hablamos con Ángel Rafael y podemos hacer un. El cordobés, nuestro cordobés australiano, a ver si se nos echa una colaboración y tenemos un programa con él, que estamos, yo por lo menos estoy deseoso de escucharlo. Pues lo vamos a intentar también. Bueno, pues aparte de Óscar y Fernando, que son los amigos del Tornillo, también hemos estado fuera de España con Scott Rudkin en la NASA y bueno, voy a agradecerle que además respondió en español, lo cual no. Bueno, él es de habla inglesa y gracias por el esfuerzo de contestar a las preguntas y fue una entrevista muy interesante. Si hubiera sido al revés, en inglés no hubiera quedado igual de bien. Lo hubiéramos intentado, pero bueno. Pero habría sido muy interesante las respuestas en inglés. También. Podría haber dicho lo que me hubiera dado la gana. Que... No nos enteramos. Bueno, nos hubiésemos enterado, sí, porque un poquito, pero es mucho más fácil, sí, claro. Con las respuestas que dio en inglés. Nos fugamos a Titán, con el Tornillo estuvimos en Marte, un viaje a Marte que nos fuimos. Os recuerdo que a Marte iba y ustedes. Nosotros. Yo me quedaba aquí abajo. Te quedaste. Ah, vale. Y aparte, bueno, una fue viaje a Marte y la otra fue buscando vida, ¿no? Me parece recordar. También hemos estado esta temporada y este año, os recuerdo que aunque el año lo acabemos ahora, nuestra temporada empieza en septiembre. Vamos de septiembre a agosto. En agosto descansamos, o julio, finales de julio. Este es el nuestro de esta temporada, el número, el programa. el número 17 de la temporada, de la 21, temporada, por eso. Que es verdad que no lo he dicho. Y bueno, la fecha sí la he dicho, pero el programa de esta temporada es el 17. Empezamos a principios de septiembre. Uh-huh. Hemos tenido también a José María Madiedo, que bueno, pues fue un programa. Un programa intenso, fantástico, fantástico también. Hemos estado en un observatorio, el observatorio de la ITA. Encantadores Fernando, Faustino y Leonor. Hablando con ellos lo pasamos genial. Y les mandamos también aquí un saludo. Bueno, entre otros muchos que han ocurrido este año, pero también el año pasado ya teníamos entrevistas y de hecho tuvimos a Juan Luis Cano, que por cierto, Juan Luis Cano está mañana en Granada. Lo llamamos nuestro corresponsal en Roma porque él está en Roma, trabaja para la ESA. Sostrato, nuestro amigo de Sostrato, en Quadrivium el día 19, mañana a las 7, a las 19 horas, Defensa Planetaria, la Facultad de Ciencias de Granada. De eso creo que entiendo un poquillo Juan Luis. Claro, Juan Luis, pues estamos un poquito lejos y no va a coincidir que te veamos, a ver si vienes otro día por aquí por el programa, ya ha venido varias veces. Él forma parte de la empresa Deimos Space y le mandamos también un saludo. Bueno, también estuvo. Y se ha tomado en serio lo de colaborar. Ya nos ha pasado un par de noticias frescas o buen aproximaciones cercanas de asteroides o cosas así. O sea que lo de corresponsal en Italia es de verdad ya. Sí, de algunas de las actividades de la ESA, ¿no? De defensa sí. Planetaria, recogida de basura. Y también tuvimos, pero eso fue también el año pasado, pero que este año ha colaborado con nosotros Jorge Pla. Que por cierto hace poco ha estado en San Francisco en el Congreso de Geociencia, ha hablado precisamente del metano marciano que habló en la entrevista que le hicimos y además de ser nuestro corresponsal en Marte, pues nos sirvió de enlace para irnos a Titán, con lo cual se lo agradecemos enormemente. ¿Qué más entrevistas? Aquí tuvimos a una pintora por aquí, a nuestra astropintora Julia Moreno, Julia apodada Art. Julia Art. Que, bueno, gracias a ella, pues, tenemos también un recuerdo, ¿no? Por lo menos personal. Sí. Nos hizo la gentileza de a nosotros dos, a Joaquín y a mí, hacernos un regalo. Agustín. Agustín, eso, Joaquín. Pues perdona. Tú no viniste al programa. No, tú te perdiste. Es verdad, estaba la trabajando. Sí, no por eso no te ha quedado, por eso te ha quedado sin cuadro. Le agradecemos a Julia, que estuvo encantadora y además tiene ahora mismo la exposición allí. En Granollers, ¿no? En Granollers tiene allí la exposición suya, que podéis ir a buscar algún cuadro, pero ahora tiene expuesto en Lérida. Bueno, ¿qué más personas? Pues recordadme alguna más. Yo creo que Ana más Inés. O menos. Ana Inés también estuvo con nosotros, porque estuvimos con Juan Antonio en las jornadas que hacen los Toruños. Y aparte de conocer a Jorge Pla, y Jorge Pla después estuvo en el programa, pero Ana Inés, de la Complutense de Madrid, pues nos estuvo hablando, bueno, pues de su trabajo, curiosamente, no con la ESA o también con la ESA, pero principalmente con otra de las agencias importantes, la soviética. Estuvo rusa. Eso fue rusa, cuando la Semana de la Ciencia, puede ser, de sí, Puerto, sí, ¿no? También. También estuvimos aquí cuando hicimos precisamente el equinoccio de primavera. Estuvimos hablando con matemática, Alberto. Alberto nos hizo aquí un programa con los escutoides, Alberto Márquez, uh-huh. Espectacular. Gracias a él también, después cuando estuvimos en la Feria de la Ciencia, Clara Grima también estuvo con nosotros. Ahora comentaremos también algunos, porque vamos a empezar a hablar de ya que está tan cerca la Navidad, de libros que podemos aconsejar. Tenemos a Frank, no sé si os acordáis, del EPE, del Instituto El Sur, que llevó a sus niños a nada más y nada menos que a la NASA para los viajes espaciales, desde el EPE hasta el espacio. Es un libro que acaba o que va a publicar, de Fran Martínez Seoane. Nos ha mandado un audio que ya pondremos el día 7, porque hoy no tenemos posibilidad de ponerlo, pero bueno, habla de los alumnos, precisamente del viaje que hizo con las aventuras con sus alumnos, de ir a California a investigar este tipo de turismo, aunque la idea fue de su hijo de 5 años, de Fran Martínez. Fran estuvo aquí en el programa y le damos también las gracias. También estuvo con nosotros, bueno, otro libro que podemos aconsejar es el de... Ah, sí, de, el libro se titula Esto no estaba en mi libro de historia de la ciencia. De ahora mismo... De, ¿cómo lo Manuel Eugenio. Manuel Eugenio, sí. Lo he tenido... La, bueno, lo he leído hace poco, lo recomiendo, muy interesante... biografías de, digamos, muertes anecdóticas, violentas o digamos, curiosas de científicos. Que son. Más que biografía, ¿eh? Sí. Lo que te has dicho, muerte. Muerte, sí. Son epitafios, digo, historias sobre las muertes de curiosas de muchos científicos. Vino al programa a estar con nosotros y a comentar su libro. Estaba ya, por lo que comentó, harto de su primer libro, que era La conspiración lunar Vallatimo, en contra de los conspiranoicos de que no creen que se llegó a la Luna. Y eso pues ha querido cambiar completamente de tema y ha hecho este libro sobre... biografías de muertes extrañas de científicos. Muy curiosa. Bueno, también tuvimos, y que no sabemos el resultado, no me he enterado yo, he intentado buscarlo, el satélite que se pretende mandar desde Cádiz, el Lucan Enfly, con Mateo... tu inglés, con antes. You can fly. You can fly. You can fly. Y bueno, es de la UCA, claro, la UCA de la Universidad de Cádiz. La inicial es UCANFLI, claro, You Can Fly. Pues agradecemos también que estuvo aquí, esperemos que haya conseguido un premio, si no, pues lo volveremos a tener por aquí. También tuvimos de su estrato a Joel y también tuvimos a Sebastiano de Francis, que también estuvieron... con nosotros. Los estudiantes de ingeniería también. Sí. De Cosmos. Bueno, pues... Muchos invitados. Agradecerles a todos su presencia y las actividades que hacemos. Normalmente también las comentamos de la agrupación y además hacemos pues nuestras sesiones que, bueno, entre Sascarrillo, Friki Serie, que está siguiendo teniendo éxito, uh-huh. Y Un Monstruo Viene a Verme, que vamos a aprovechar porque terminamos ya con Un Monstruo también, ¿no? Si hay tiempo. Prácticamente. O si no, lo tengo. La verdad es que la encontré después de hecha la programación de mis películas biográficas de científicos. Y... Bueno, podemos aconsejar también las películas de este año que están terminando. Acaba con la película. Acaba. Sí. Acaba. Déjala ya que. La película la que nos podamos olvidar de ella. No gustó nada la película de Gauss, entonces la que te os toca de presentar ahora, listo. No, la verdad es que no. Yo la he visto y sí es para verla una vez o quizá dos. ¿Dos? Pero bueno, ya está. No... Quizás dos es Interestelar. Esa no. Hay que decir. Tiene escenas interesantes, ¿eh? Sí. Ya lo comentaré cuando él haga la sección ya completa. Pero merece rescatarse algunos minutitos de la película. Vamos, tampoco toda la película entera, pero algunas secuencias están bien. La primera, por ejemplo, ahora mismo, ya voy adelantando que está curiosa. Y ahí dentro de la película hay cositas. Pero no es una buena película. Bueno, no solo la historia de Gauss. Sí, está mezclada, que no sé por qué, porque además no pinta, yo no lo veo mucho. Está cruzada la vida, la biografía de Carl Friedrich Gauss con la de Humboldt, el gran viajero y naturalista que hizo tantos descubrimientos en Sudamérica y Sudáfrica, la parte de sur, de las grandes expediciones cuando no se conocían los continentes de la parte austral, ¿no? Pues están conectados en esa película y, bueno, sí, para verla, vale. Se llama Midiendo el Mundo. A mí no me ha desagradado, pero bueno, es un poco lenta y luego, bueno, pues te marea un poco entre la vida de uno y otro, vas saltando y no te enteras todo del guión, pero y no habrá especialmente... Agustín, tú eres matemático y es una película del príncipe de las matemáticas. Hombre, es normal que te guste. Sí, lo mismo que la de Ramanujan. Te gustaba y en verdad a mí también me gustó. Es una buena película. De matemáticos, otra a destacar, la Una mente maravillosa. Que, pero ya está, no colaba. O sea, dos buenas sí, pero... Bueno, mañana creo que, o esta noche ya incluso, empieza el capítulo 9 de Star Wars. Qué ganas. Y ya creo que es la última, ¿no? O, sí, no, la última. La última de qué? ¿De la saga? De esta sí, pero no te preocupes. Bueno. Ya está también en cartel o en cartelera ya Kenobi, que es una, sí, una historia de. O sea, que habrá lo que, lo que es, lo que es Disney va a exprimir un poquito, nos va a exprimir bien. Porque aunque vayamos, no nos guste, pero sacan otra y picamos de nuevo. Somos así. Habéis visto, también han estrenado Próxima, que dice que es interesante también, el día 13. Y, por cierto, en el Festival de la NASA, en CineSpace, ha sido galardonado el sitio más idóneo. Un film o un documental sobre el 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna y que fue firmado en Fresnedilla. Y en él participó Carlos González, que bueno, algún día hablaremos con Antonio también, porque pertenece a Códice, para que esté aquí en estos micrófonos y nos cuente, bueno, el éxito, bueno, no solo de haber estado cuando el hombre llegó a la Luna, porque Carlos González es jefe de telecomunicaciones de la estación de Robledo de Sabela de la NASA en Madrid, aparte de miembro de Códice. Y estaríamos encantados de tenerlo aquí. Creo que lo intentamos una vez, nuestra corresponsal en Granollers, Julia, pero iba a dar una conferencia, pero me parece que se suspendió y no pudo entrevistarlo. Así que enhorabuena por los que han realizado esta película y encantado de que venga aquí a contárnoslos también. En cuanto a temas que nos quedan ya pendientes, bueno, pues tenemos que decir las letras de la zambomba, pero antes vamos a irnos con el tema de los chascarrillos, que teníamos pendiente un chascarrillo que ha vuelto a contestar Javier Gómez. Bueno, ¿se ha ganado el pi ya? ¿O no? Yo creo que le vamos a tener que dar el pi. Tiene 2.5 y casi 3. Tenemos que reunirnos el comité y darle, porque es el tercer seguido chascarrillo que intenta contestar y que efectivamente, bueno, pues esta vez ha acertado. Javier ha dado tiene todas las papeletas para ganarse el pi de oro. Que además hoy vamos a entregar los pi de oro a los que estamos aquí presentes, a los que han venido, que tienen pi de oro. Lo haremos ya al finalizar el programa. Pero hay que decir que el chascarrillo decía, si os acordáis, estábamos todavía con los chascarrillos del infinito. Y el último chascarrillo, antes de este que vamos a dar a la solución, pues teníamos que colocar en el Hotel Infinito, que era un hotel que tenía infinitas habitaciones, pero que teníamos ya todas las habitaciones reservadas por infinitos clientes, y nos llegaron infinitas naves, cada una con infinitos clientes, y teníamos que hacerle hueco. Y le hicimos hueco, si os acordáis, pues pasando, cambiando las reservas de todos nuestros clientes a una habitación par, el 1 al 2, el 2 al 4, y así fuimos trasladando todo, de tal manera que dejamos los impares libres. ¿Y qué hicimos con las infinitas naves? Pues las infinitas naves las enumeramos. Lo voy a volver a repetir porque algunos no os enterasteis del todo. Bueno, pues enumeramos las naves, igual que enumeramos cuando vamos por ahí de viaje los autobuses, ¿no? Y cada uno tiene un número. Pues aquí los números que le dimos fue un número primo que no fuera el 2, el 3, el 5, el 7, cada autobús, como son infinitos números primos, pues tenemos los infinitos autobuses ya numerados. Y cada persona en cada nave pues tenía su número de asiento. Bueno, pues lo que hicimos fue, como todos los impares están libres las habitaciones, a cada señor de cada autobús le dábamos el número de autobús elevado a su número de asiento. De tal forma que cogíamos todos los primos, todas las potencias de los primos, que son todos impares, y llenábamos todas las habitaciones. Bien, pero resultó que una vez que ya había ocurrido esto, llegó una chica guapa, la chica bonita, que necesitaba una habitación. Y entonces preguntábamos bueno, ¿qué habitación le podríamos dar? Si es que le podíamos dar alguna, o qué podíamos hacer sin mover ya más las reservas, porque estábamos continuamente moviendo las reservas, y qué habitación sería la que le apetecería a ella. Bien, bueno, gracias a Javier por contestar. Él ha contestado primero que con tantísimas reservas seguro que habría alguien que le cedería la habitación o incluso le ofrecería irse con él a la habitación, pero no era esa la solución, efectivamente. Y Javier da una segunda solución, que las habitaciones que le podía dar, según él, podía ser la 15 o la 21, y que posiblemente elegiría la 15 porque es la que está más cerca. Y efectivamente ha acertado de casualidad, porque la que está más cerca no era la 15, sino la 1, porque como hemos dicho antes, hemos dejado todas las habitaciones impares libres, menos las que son números primos y potencia de números primos, luego la primera que queda libre es la 1, la siguiente es 3 por 5, 15, que tampoco es potencia de los números primos, por lo tanto está libre, la 21, como él dice, la 33, en fin, hay muchas libres. Pero la que ya se quedaría no sería la 1 porque está cerca, sino la 15, porque ya, si excusáis un punto azul, sabéis que el 90 es el abuelo, el 22 son los dos patitos y el 15 es la niña bonita. Si jugáis a la lotería, que espero que no, bueno, pues esa es la solución. Pero tienes que reconocer que la solución óptima era la primera. Compartir habitación con alguien. Sí, bueno. Depende para quién. Bueno, pues enhorabuena, Javier. Has conseguido, yo creo que el pide oro. Ahora nos reuniremos y lo hablaremos. Y, por supuesto, tendrás que venir a recogerlo. Entregamos los pide oro siempre, que lo haremos aquí en el programa. Y hoy voy a entregar los pide oro a mis compañeros que lo han conseguido. Precisamente es Manuel Jiménez del Barco, que hace ya muchos años que lo consiguió. ¿Cuándo conseguiste tu máster? ¿2012, 13 o por ahí? El 2014. Bueno, hice el máster en astrofísica. Entonces ya dábamos pi de oro, pero los pi de oro eran, bueno, era un pi de oro, pero de cartón. Lo tengo el cartoncito resguarda y te lo iba a canjear por el pide oro. No he podido encontrarlo. Bueno, no sé si lo ha tenido que extraviar en alguna esquinita de algún cajón. Pues no. Yo tengo mi pide oro. No, ahora las letras pide oro se han perdido. Pues no pasa nada, porque te vamos a hacer de entrega de tu pide oro, porque repetimos, el pide oro lo entregamos a los miembros de la agrupación que realizan una actividad destacada dentro de la agrupación. En el caso de Lito. Hacer el máster de astrofísica. El caso de Lito, sí. El caso de Soli Espí, sí. El caso de Marco, sí. El caso de Andrés y Lupe, sí. En el caso mío, no. Tu caso también, don Joaquín Barroso. Bueno, Lito, vamos a terminar. Ha sido, y lo vamos a entregar eso, ha sido por ser nuestro astrofísico. Él era ya físico, pero terminó el máster y con muy buena nota para ser nuestro astrofísico de cabecera. Vale. Así aquí que se está procediendo a la... Se está procediendo a la entrega y lo entregaremos, le haremos una foto para mandarlos a las redes sociales. Ajá. Así que aquí está. En estos momentos el señor director del programa entrega pi de oro a don Manuel Jiménez del Barco. Hay que decir que los pi de oro los entregamos a los... El público aplaude enfervorizado. Hay que decir que los pide oro, además de entregarlo a los miembros de la agrupación, en principio se entregaban a todo el que aceptaba tres chascarrillos seguidos. Y entre los tres chascarrillos seguidos, el primero que lo acertó fue Fernando Alcaúz, que le debemos un pide oro. Ni siquiera le llegamos a mandar el suyo porque no pudimos ponernos en contacto con él. Le reclamamos aquí que cuando quiera se ponga en contacto, que ahora es un pide oro de verdad. Es una moneda de plata que mide pi. Tiene un pi serografiado de oro por la cara A, y en la cara B, como todos los discos, pues tiene nuestro logotipo y Magallanes un punto azul. Nuestro... Pero es plata de verdad. Plata de ley. Vaya. Y bueno, sería un chascarrillo interesante preguntar cuántos pi tiene la medalla o nuestro pi de oro, sabiendo que tiene un centímetro de radio, ¿vale? Hay que echar cuenta. Hay que echar cuenta. Cuenta. Bueno, pues vamos a hacer entrega también a don Joaquín Barroso. ¿Un centímetro de radio tiene la medalla? De momento. ¿Un centímetro de radio tiene? De momento se me ocurren tres, pero a lo mejor hay más. En este momento el señor director del programa entrega el PI de oro al señor presidente. Como pueden comprobar, el aplauso es más fuerte. Bueno, él consiguió... Otro éxito más de la presidencia. Él consiguió contestar también a tres chascarrillos seguidos. ¿Eras ya presidente? Porque no sé si alguno condonó. Sí, ¿eras ya presidente? Sí, bueno, pues entonces no sabemos si hubo ahí... Lo mismo hay tráfico de influencia, pero bueno, se agradece. Bueno, pues... El otro pide oro. Ah, sí, verdad. Señor Agustín Almoril, que fue premiado en un congreso de astronomía por su fotografía... Bueno, no sabemos si por su fotografía o por el título de la fotografía, porque sí, es un maestro poniendo títulos. Sí, sí, la verdad, de ahí tenemos que aprender todo, ¿eh? Porque sí, la fotografía se vende también por el título y ahí... ¿Cómo era? Conjunción a la sombra de un naranjo. Y la foto era una naranja en un naranjo, la luna y Júpiter. En un huequecito entre las ramas. Y en este momento el señor presidente entrega el pie de oro al señor Agustín Almoril. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Y bueno, nosotros no lo comemos y lo guisamos solo. Todos los miembros de la agrupación que no han podido venir a recibir su pide oro, esperemos que el próximo evento que hagamos, que será posiblemente fuera, decimos siempre en la calle, en el espacio, en espacio abierto, que lo haremos posiblemente para marzo, aprovechando el equinoccio posiblemente, ¿no? No, lo que vamos a decir es que todos los miembros de la agrupación que no han venido hoy a recoger su pide oro, que por favor aporten un justificante de por qué han faltado. Si no, el premio se les retirará. No vale quiero ver el fútbol. No, ¿eh? Ese no vale. Ese no cuenta. Tiene que ser justificante. Y tengo que arreglar el coche ni nada. Un justificante médico. Por ejemplo. ¿Eh? O se ha puesto mal a mi madre, tengo que cuidar crío, una cosa así, pero ¿qué se le ocurre? No, cuidar crío no cuenta. Sí cuenta. Al médico, aquí somos modernos. Urgencia. Pero vamos a acabar con la zambomba. Bueno, zambomba, traía yo otro sacarrillo, aunque he dicho el del Pi. Dilo, y así no cantamos. Lo terminamos, bueno, pero lo vamos a decir y ya cantamos después fuera de micrófono. Como sabéis, ahora teníamos previsto también hacer la lotería de Navidades ahora, justo dentro de unos días. A mí la lotería me parece siempre una cosa súper injusta, como matemático que soy, porque claro, un premio que solo le toque a uno con todos los que participan, a mí un premio justo me parecería que en vez de que le toque al que acierte, al que falle. Eso sería un premio justo. ¿Vale? Así que vamos a hacer ahora mismo aquí, entre el público asistente, una lotería de Navidad. ¿Vale? Y nosotros vamos a hacerlo al revés, como hay que hacerlo. Y es que todo aquel que no acierte, pues se va a llevar el premio. Lo voy a invitar yo ahora a unas copitas. Ahora, el que acierte tiene que difundir que Un Punto Azul es el mejor programa en sus redes sociales, el que acierte, ¿vale? Y además, como castigo, le podemos dar un pestiño. Tú eso lo has hablado con el tesorero. El tesorero ahora bajo cuerda, le acabo de dar... Ah, bueno, tesorero no ha venido tampoco. Quien calla, otorga. Entonces, bueno, pues vamos a hacer, como siempre, un sorteo. ¿Me deja el boli en algún lado? Si tenéis un boli por ahí cerca para poder sacar las bolas del sorteo. Bueno, es muy fácil porque el sorteo consiste en simple y llanamente pensar un número. Yo me fío de todos los que habéis venido. Tenéis que pensar un número, solo con la mente, no hace falta que lo apuntéis a ningún lado. ¿Vale? Del 1 al 10, para que sea fácil. Y yo ya, antes de que vosotros penséis el número, yo ya he apuntado aquí el número que toca. ¿Vale? Entonces, tenéis que hacer unas pequeñas transformaciones que ahora os voy a decir. Y una vez que obtengáis el resultado, porque acierte, se come el pestiño y tiene que decir... Bueno, nada más. Tiene que convocar en las redes y el que no acierte, pues lo invito ahora yo aquí a unas copitas. Bueno, pues, ¿habéis pensado ya todo un número del 1 al 10? ¿Incluidos los miembros de la mesa? Sí. Sí. Sí. Vale. Bueno, pues lo primero que vais a hacer es multiplicarlo por 2. El número que tenéis lo multiplicáis por 2. ¿Sin calculadora? Si es posible, sí. Pero si no con el móvil, si no con el móvil... No está el ordenador cuántico este de Google. Los qubits. Bueno, acaba de salir. ¿Por sí. eso qué? Vale, ahora le vais a sumar 8. ¿Vale? Uh-huh. Bien. Pues ahora al resultado lo vais a dividir por 2. ¿Ya? ¿Todo el mundo lo ha hecho por ahí? Vale. Ahora le vais a restar el número que pensasteis. ¿Vale? Bien. Pues a ese número, esto es lo más difícil, pero tenéis que estar concentrados. A ese número le calculáis la raíz cuadrada. ¿Vale? La raíz cuadrada. Bien. ¿Y si pues me da decimales? Si te da decimales, estás equivocado. Tú sabes el chiste, ¿no? No lo puedo contar porque es para mayores, pero... Bueno, pues ahora ya esto lo pueden hacer todos nuestros oyentes. La pena es que nuestros oyentes no van a poder venir a la copita, pero si algún día viene a Jerez, lo invito a la copita. Si alguno de verdad... me está presentando algo, pero no veo un científico. Un científico en el supermercado es a viaje por la ciencia de las pequeñas cosas, que se nos ha olvidado antes de decirlo en el libro, ¿no? De José Manuel López Nicolás. Ah, de José Manuel López Nicolás, es verdad. Bueno, es muy aconsejable para esta fecha, para verlo. Bueno, estamos ya fuera. Bueno, vamos a decir el número que toca, y el número que toca es el 2. ¿Alguien no le da 2? Todos callan. Me temo que no puedo invitar a nadie. Esto creo que aquí hay, truco, ¿eh? Esto es magia mate, mate magia. Bueno. Dime, niño, ¿de quién eres? Venga, que ya está la hoguera aquí. Bueno, pues ahora ya vamos a seguir con la zambomba. Esto es una pequeña broma, efectivamente. Ahora nos vamos a tomar algunas cositas, podéis tomar los pestiños, pero es importante que esto lo podéis trasladar a los niños. Este truco les gusta mucho a los niños, es un truco de magia, pero si lo hacéis despacito, seguís todos los pasos, os daréis cuenta de dónde está el truco, es muy fácil, ¿vale? Así que... ¿Ustedes conocéis el villancico este que dice? Si el río de Cartúa, uy, uy, uy, fuera de vino, rengue, rengue, rengue, fuera de vino, litón, litón, litón, cuando borras subiera, uy, uy, uy, por el camino, rengue, rengue, rengue, por el camino, litón, litón, litón. Bueno, que animaos, muy bien. Coño, este es de verdad. Bueno, hay que decir que el Hito, que es nuestro astrofísico de cabecera, como hoy era una zambomba astronómica, se ha leído, no sé si son 100 páginas, cuántas páginas son, de villancico y de zambomba jerezana, y ha descubierto cuáles son los astronómicos. Y entre ellos están Alegría, Alegría, que dice algo así como los querubines del cielo hoy han bajado una estrella para que alumbre la gruta y Jesús juegue con ella. Ahí habla de estrellas, efectivamente. Pero vamos a hacer los más habituales. Y yo creo que ese sí lo podéis cantar. El de Ande, Ande, Ande, la Marimorena. Morena. ¿Qué quieres? ¿Esa? Esa, pero después tienes que leer la zona en la que habla de verdad. Solo vamos a cantar la estrofa relacionada con el tema, ¿vale? Y el Ande, Ande, Ande. ¿Os atrevéis? Sí, hombre, sí, claro, sin problema. Venga, la estrofa, empezamos. Ande, ande, ande, la Marimorena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. San José era carpintero y vendía las virutas, y el que no mene el culo es un hijo la gran puta. Bueno, lo dejamos ya aquí. Ya, me he venido no, arriba, me he venido arriba. Es para mayores de 18 años. Lo dejamos ya, aquí ya, porque ya... Ya tengo que cortar algo en la edición. Ya hay que cortar. Esto solo va a salir no, en directo. No, perdona, perdona. Aquí en censura no, Bueno, hay muchos más villancicos. Los pondremos en la web, en donde habla no solo de sol, estrella y luna, sino de la noche lunera y un montón de otras cosas más. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros ahora sí nos iremos de Zambomba, espero. Y muchas gracias a los que habéis venido a estar aquí con nosotros. Ve cómo se hace un podcast en directo. Hoy hemos tenido un podcast un poco más raro, un poco divertido a veces. Y no hemos vivido en qué coche. Y todavía no hemos empezado. Pero ahora vamos a empezar ya la Zambomba. Así que hasta el año que viene, felices fiestas. Nos vemos posiblemente el día 7 de enero ya desde Radio Indes. Felices fiestas. Adiós.